Últimos instantes para referirnos a la convocatoria que se hace en el día de hoy por parte de la Plataforma por la Educación Pública de Ubrique, una plataforma de la que les hablamos semanas atrás, de su creación, las distintas iniciativas que han desarrollado hasta el momento, y ya decimos hoy, bueno, pues esa acción reivindicativa que va a comenzar a las 7:30 de la tarde. Desde el Colegio Ramón Crosa. Pero para hablarnos de todo ello, tenemos al otro lado del hilo telefónico a uno de los integrantes de esta plataforma, las personas que pueden integrar de diferentes colectivos. En este caso es un profesor, Fran García, con quien ya hemos conversado en alguna que otra oportunidad. Fran, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Como decimos, nueva iniciativa, acción reivindicativa que ponéis en marcha en el día de hoy. En concreto, coméntanos, una manifestación, ¿no? Una manifestación que surge, bueno, de las asambleas que hemos tenido, las concentraciones que hemos tenido semanalmente todos los miércoles en la avenida, y bueno, pues se decidió que una de las acciones reivindicativas que se iban a tener, pues fuera una manifestación que recorriera pues las calles del pueblo, para no estar únicamente en una zona, que nos viera más gente y además que nos hiciéramos sentir en cada uno de los centros educativos de la localidad. Por eso la manifestación, el recorrido, pues va a pasar por la práctica totalidad de los centros educativos de nuestra localidad. Y por eso, precisamente, bueno, la salida estoy viendo por aquí a las 7 de la tarde, ¿no? Efectivamente, a las 7. Te iba a corregir antes porque la idea es que no, como es un recorrido largo, pues tampoco dejarlo para muy tarde. En cualquier caso, de todas maneras, si hay personas que están trabajando y quieren acercarse, pues pueden incorporarse posteriormente a la manifestación, por supuesto. Había llegado por aquí un correo que hablaba de las 7:30, pero estoy viendo en bueno, pues una nota informativa que emitía ahí, una pequeña nota que es a las 7 exactamente. A las 7, efectivamente, a las 7 en el Colegio Ramón Crosa. Así que salís desde lo que es la puerta, ¿no?, del Ramón Crosa, para recorrer los diferentes centros educativos, por tanto, de Ubrique, ¿no? Efectivamente, bajaríamos por la Avenida Parlamentario, luego Carretera de Corte, y hasta Avenida Diputación, hasta la Plaza de la Estrella, donde nos acercaríamos también por el Colegio de Reina Sofía. Luego entraríamos por la Avenida de España, pasando también por el Instituto Francisco Fatou y el Colegio Víctor de la Serna, para salir nuevamente ya a los callejones y entrar por la Avenida La Esperanza hasta la guardería, el Colegio Fernando Gavilán, el Instituto de los Remedios, y luego subiríamos por una de las calles aledañas y por la cuesta del Parque Rafael Alberti hacia Albena Félix, y terminaríamos volviendo a bajar otra vez al Parque Rafael Alberti, donde se leería un manifiesto. En el Parque Rafael Alberti, por tanto, está previsto que culmine, ¿no? Efectivamente, con la lectura de un comunicado por parte de la Plataforma por la Educación Pública. Que me imagino, no sé si ese comunicado o no, coincide con un comunicado, manifiesto que habéis hecho público también a través de Internet por parte de lo que es la plataforma en Ubrique, ¿no? Bueno, las ideas básicas coinciden, a lo mejor no coinciden toda la forma, pero efectivamente es lo mismo. La idea que venimos defendiendo es la misma, ¿no? Es la defensa de la educación pública, una educación pública que esté abierta a todos, sin distinción de raza social, de clase social, perdón, sin distinción de incluso de capacidades, porque vemos que los alumnos con menos capacidades o con alumnos incluso con necesidad de apoyo a la integración, pues quedan prácticamente excluidos de la reforma educativa. Los alumnos también que proceden de una clase social más baja, pues van a tenerlo mucho más difícil porque se reduce bastante el tema de las becas. Se crea una cultura competitiva entre los centros educativos, pues que va a perjudicar a los centros que estén peor dotados y que estén peor considerados, digamos. En ese sentido, tenemos mucho que perder cuando nosotros estamos hablando de que somos un pueblo lejano a una capital, y luego tienen aún más que perder los centros de la localidad, pues que son más antiguos, que tienen peores infraestructuras y tal, tienen mucho que perder realmente con esta reforma. Pues ya decimos, una acción reivindicativa que se plantea desde la recién creada, bueno, pues hace unas semanas, hace un mes, hablamos de la creación de la Plataforma por la educación pública aquí en Ubrique. A efectos prácticos, digo, para esta tarde, para las personas que nos estén escuchando, habrá personas que secunden la manifestación, otras que no, digo, por cómo puedan verse afectados los conductores, ¿vais a ir cortando las calles por las que paséis? Bueno, evidentemente las calles por las que nosotros vamos pasando, pues me imagino que la Guardia Civil, que está perfectamente informada, porque es una manifestación que está autorizada por la subdelegación del gobierno, pues la Guardia Civil tendrá que tomar las medidas oportunas para desviar el tráfico, me imagino. A eso me refería, ¿no? Por tanto, contáis con autorización de la subdelegación del gobierno para ocupar la vía pública. Correcto, Bueno, pues insistimos, por tanto, manifestación que partirá desde el Colegio Ramón Crosa y que irá recorriendo esas calles. También es cierto que, bueno, una manifestación que va a pasar por esos puntos y que, bueno, pues si le coge algún conductor va a ser unos minutos el simple paso de los manifestantes por cada zona, ¿no? Sí, claro, que así es, vaya. Nuestro objetivo no es cortar el tráfico. Desde luego sí que es nuestro objetivo llamar la atención, imagino, sensibilizar a la población sobre estas cuestiones, ¿no? Que no sean ajenos a ellas, hacernos ver aún más de lo que podamos haberlo hecho en cada miércoles en la avenida. Y claro, el hecho de pasar por unas calles y suponer un desvío del tráfico y tal, pues supone que hacernos notar un poco más y que la gente conozca esta problemática que, como dije otra vez que también intervine, afecta realmente a todo el mundo. No afecta únicamente a los profesores, sino que afecta de forma muy directa a los alumnos y a la familia. Y de hecho, bueno, pues gran parte de los integrantes de la Plataforma por la Educación Pública son familias. A mí me gustaría, ya que me brindáis la oportunidad de aparecer en Radio Ubrique, pues hacer un llamamiento a toda la ciudadanía, porque realmente toda se ve afectada por una ley de educación. Muchas veces vemos, por ejemplo, manifestándose a médicos por cuestiones de sanidad, cuando realmente la sanidad es algo que nos afecta a todos. Y en este caso concreto, la educación también es algo que nos afecta a toda la ciudadanía. Decíamos, un mes más o menos desde que se ponía en marcha como tal esta plataforma de apoyo a la educación pública en Ubrique. Coméntanos, en cuanto al respaldo, se originaba, lo decíamos en su momento, dentro de lo que fue esa jornada de huelga, ¿no?, que se planteaba en el sector de la educación. Y bueno, pues a partir de ahí, personas integrantes o que respaldaron huelga un acto que acababa en el centro de la Avenida de España, un acto espontáneo. A partir de ahí surgía esta plataforma. Coméntanos en cuanto al respaldo que tenéis desde que se originara hace un mes. Bien, pues hombre, desde aquel momento nos hemos venido reuniendo, haciendo concentraciones semanalmente a las 7:30 de la tarde los miércoles en la Avenida de España. La participación en esas concentraciones, bueno, pues no ha sido siempre la misma, pero sí es verdad que hemos contado con un grupo constante de mínimo 50 personas y bueno, y que algunas de las acciones que hemos llevado a cabo, ¿no?, en estas concentraciones, pues por ejemplo una de ellas fue un referéndum sobre determinados puntos de la ley de educación. En ese referéndum pues participaron 160 personas, ¿no? Por otro lado, volver a insistir en que esta plataforma está integrada no solo por profesores, sino también pues por familias e incluso alumnos que se acercan y que manifiestan su apoyo, y que también sindicatos educativos han apoyado este tipo de medidas. La propia Marea Verde, que está en Jerez de la Frontera, la Marea Verde Provincial, también ha apoyado esta plataforma por la educación pública. Y bueno, pues entonces decir que realmente nos sentimos respaldados. Pues todo ello en torno a la Plataforma por la Educación Pública. Nos vamos a quedar aquí porque además hay que agradecer especialmente a Fran García, que nos haya acompañado, porque ha dedicado el espacio que tenía en su trabajo libre, de recreo, para poder atendernos. Así que nuestro agradecimiento especial, ya decimos, para Fran García, que es profesor en el Instituto Francisco Fatou. Pues, muchísimas gracias a vosotros por brindarnos este espacio y de esa manera darnos la oportunidad de darnos a conocer aún más a la ciudadanía. De acuerdo, pues lo dicho, Fran García, integrante de esta Plataforma por la Educación Pública aquí de Ubrique. Muchísimas gracias por habernos acompañado y ahí queda esa convocatoria. Gracias. A vosotros, muchas gracias. Buenas tardes. Ahí queda esa convocatoria.